Tengo 20 años de estar enseñando estrategia. Y vamos a ver principalmente una gran cantidad de herramientas de planificación estratégica. Estoy seguro que van a poder aplicar en alguna medida u otra a sus diferentes empresas, que creo que son muy variadas, y hay muchos intereses divergentes o diferentes en lo que veo de las empresas a las cuales ustedes representan aquí. Al final del día, las herramientas que vamos a tratar en este curso van a ser útiles para todos. Y ninguna herramienta en particular va a resolver la pregunta qué es estrategia y cómo la. Es el conjunto de la utilización de todas como un instrumento integral el que va a poder permitirles a ustedes formular estrategias de alguna forma coherente, sensible a la empresa. Lo que sí yo no les puedo enseñar, difícilmente alguien lo va a poder hacer, es decir, cuál es la mejor estrategia. Cada uno de ustedes usará las herramientas y su criterio y su bagaje y su experiencia para poder creativamente diseñar la estrategia más apropiada para su empresa, tanto en materia logística como en materia de las diferentes ramas de negocio en las cuales ustedes estén participando. Yo les voy a enseñar aquí las herramientas para poder instrumentalizar el proceso de formulación e implementación de estrategia, pero no les puedo enseñar cómo crear estrategias buenas. También puede ser cómo hacer malas estrategias. Este proceso que vamos a llevar acá es un proceso participativo. Un proceso participativo significa que ustedes, en el momento en que tengan una pregunta, levanten la mano. Esto es en ambas direcciones. Porque imagínense, desde las 5 de la tarde hoy hasta las 10 de la noche, yo hablando y ustedes oyendo, créanme, a las 7 y media todos están bloqueados. Así que vamos a hacer esto interactivo, tiene que ser así, porque este es un tema de debate. Particularmente porque es el último módulo de ustedes, y es donde deben poder amarrar el pensamiento abstracto, llevarlo a la parte concreta del análisis de negocio y del análisis principalmente del enfoque estratégico de la empresa y logística. Así que más adelante nos presentaremos. Basta con que yo trabajo en la autoridad del canal, estoy a cargo del plan maestro del canal de Panamá en este momento, que es uno de los, probablemente uno de los planes más relevantes para la acción. Y si hay tiempo al final y les interesa, podemos tocar algunos temas que darles algo de avance que estamos trabajando, que tiene mucho que ver con la formulación de estrategia y cómo se vuelca a un plan y un proyecto concreto. Nuestra agenda de trabajo tiene tres temas importantes. Uno, conceptos fundamentales de estrategia competitiva. ¿Qué es estrategia? Vamos a lidiar con eso luego. Que tiene muchas respuestas y la suma de todas es la que probablemente nos va a dar el pensamiento estratégico, cómo ser y empezar a trabajar creativamente en el desarrollo y diseño de estrategias y una serie de modelos de planificación, modelos, instrumentos para poder formalizar ese proceso creativo. ¿Qué objetivos tenemos hoy? Está claro que esto no es una clase necesariamente de planificación estratégica, sino de formulación estratégica. Son dos cosas muy diferentes. El plan no es importante, es el proceso de formulación lo que hace que sea importante. Vamos a tratar de desarrollar elementos de lenguaje de, que nos permita a nosotros pensar en el lenguaje apropiado, lenguaje de formulación y diseño estratégico. Yo usualmente hago una comparación metafórica al hecho de que todos ustedes vinieron a una clase de pintura, ¿verdad? Lo primero que tienen que saber es cómo manejar los colores, cómo manejar los pinceles, cómo manejar los diferentes medios. Si cada uno de ustedes se convierte después en un Da Vinci, o en un Rubens, o un Kandinsky, o un pintor famoso, dependerá de su creatividad, pero todos tienen que aprender a usar un instrumento de pintura de una forma completa. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, aprender el lenguaje y dar instrumentos para pintar, con otras palabras, metafóricamente, formular estrategia. Vamos a trabajar con el hecho de llevarlo a la práctica. Un plan mediocre bien implementado siempre es mejor que un excelente plan muy mal implementado. Eso lo aprendimos los japoneses. La estrategia no es un pronóstico, es un diseño. Si sucede o no, eso lo vamos a ver. Pero no intentamos pronosticar el futuro de la empresa. Tratamos de diseñar un futuro y trabajar posteriormente para lograrlo. Y al final del día, administrar en forma estratégica es una filosofía, no una moda. Y vamos a trabajar con esto. Lo primero que vamos a ver es conceptos, lenguaje, procesos, la relación entre lo que es una estructura organizacional y la estrategia, los procesos de toma de decisiones estratégicas y los procesos de formación de ventaja competitiva. Al final del día, el único objetivo que ustedes tienen como gerentes o empresarios es conseguir algún tipo de ventaja competitiva para su empresa que les permita tener una mejor posición de mercado, más rentabilidad y obviamente más sostenibilidad de la organización. Eso es el único y final objetivo de la empresa. Además, el aire está bajo o imaginación. ¿Podrás poner un poco más frío? Te lo agradecería. Si no, vamos a sudar todo. Bien. Vamos a ver metodología, que son los instrumentos que vamos a usar después. En el caso, procesos formales, esto lo vamos a ver de alguna forma también, algo lineal. Y vamos a entrar en más detalle en los procesos de formulación y diseño, usando instrumentos específicos. Una pregunta cada vez. Bien. Tengo un menú de algunos de los instrumentos que vamos a utilizar. Algunos de ustedes lo conocen, pero además que hay un foro. De seguro, lo vamos a pasar bien rápido. Porque ese es uno de los instrumentos de más bajo nivel. Es útil, pero no necesariamente le permite a usted formular un plan estratégico muy profundo, muy detallado con ese solo instrumento. Hay que aprender a usarlo, usarlo bien. Pero hay otros instrumentos que están aquí que entre todos es la caja de herramientas que ustedes necesitan para sentarse con lograr estrategias de una empresa. Ya sea estrategias funcionales, corporativas, de alto nivel, estrategia de inversión, estrategia de venta, cualquiera de ellas, estos son elementos que le permiten a ustedes en conjunto. Ninguno por sí solo va a darle un resultado. Bien. Además, tú tendrás un puente de la frente. Si pudiera, te lo agradecería. Bien. La primera pregunta, y no es examen. Gracias. La primera pregunta es estrategia. Difícil de contestar, pero alguien tiene una idea. Y ahora viendo lo que dice, todas las respuestas que están ahí, ninguna es satisfactoria. Así que no va a haber más. ¿Qué es estrategia para ustedes? Atrévase. A ver. Diseñar un plan de acción para alcanzar una meta. Correcto. Ahí hay algo de cierto en eso. Mucho de cierto. La estrategia se plantea en un plan de acción para alcanzar el objetivo, meta. Y es verdad. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene otra definición? Terminando implementación de dicho plan y un seguimiento posterior. Correcto. Hay una estrategia de seguimiento o de ejecución. Usualmente se le va a dar a otro nivel. Pero la estrategia en sí es un concepto abstracto que tiene muchas definiciones. Vamos a ir bien al pasado primero. Un señor que se llamaba Sun Tzu, era muy popular, ¿verdad? Lo escribieron hace, fíjense la fecha, creo que fue siglo XII, siglo XV. Este señor chino, general, dice que cuando tu estrategia es profunda y largo alcance, entonces ganas mucho con tu preparación porque puedes ganar a tu especialidad. Y viene a lo que decía Alberto, planear. He leído la estrategia principalmente en su periodo como un instrumento de planificación. Y no veía una diferencia entre planear y estrategia, ambos eran sinónimos. Y dice que cuando tu pensamiento estratégico es poco profundo y miope, lo que ganas con tu preparación es poco y pierdes antes de iniciar la batalla. En otras palabras, si tu estrategia es poco profunda, mal pensada, insuficiente, entonces obviamente vas a perder y no te quedas. Eso es lo que está diciendo prácticamente. También dice que los guerreros victoriosos ganan primero y después van a ganar. Este pensamiento aquí se ve muy poco halagador, pero básicamente lo que está diciendo el señor es que todo el objetivo de una buena estrategia es no tener que pelear. Léase el estudio de estabilidad, no tener que entrar en batalla. Desde el punto de vista de los negocios, que no hay competencia. O sea, tu estrategia es tan buena, tan bien plantada, tan bien fundamentada, que la competencia es irrelevante. Y de eso se trata. Desde el punto de vista de Sun Tzu, no necesariamente es el único dogma, este es uno de los enfoques. Y vamos a ver que cada enfoque de estrategia tiene su lugar y su tiempo en la empresa. Esto es válido para ciertas situaciones. Y es posible que en ciertas situaciones de su empresa competitiva, este sea el enfoque ganador. Pero no necesariamente en todos. Y ahora vamos a ver por qué. Quinientos años antes de Cristo, este mismo señor decía que los conquistadores planean en su templo antes de que se inicie la guerra. Y lo reenfatiza. Planean. Evalúan todo. Fíjense lo interesante de evalúan todo. Si usted evalúa todo y tiene información completa, ¿cuánto le cuesta eso? Información completa, información perfecta, cuesta todo. Básicamente, estrategia no puede basarse en información perfecta y completa, porque entonces no habría incertidumbre. La estrategia es un instrumento de toma de decisiones por anticipado en una situación con incertidumbre controlada. Si usted aspira a tener toda la información, para cuando usted termine de tener toda la información, se gastó toda la plata, obviamente. Si es que pudo conseguir toda, eso es un absurdo. Y para cuando terminó de conseguir toda la información, ya es irrelevante porque eso pasó. Ya está en otra situación. No hay tiempo para conseguir toda la información. Por eso el estratega, a diferencia del Sun Tzu, no puede tener toda la información. Y cuando Sun Tzu habla de que yo quiero tener toda la información, evaluar todo, habla metafóricamente. Esta es una falacia y que hay que entenderla en su justo contexto de 500 años antes de Cristo. Todo significa, no es mucho lo que necesito saber en un campo de batalla comparado con un campo de negocios global como el que tenemos hoy. Y la logística es un elemento, ¿verdad?, de alto nivel de volatilidad e incertidumbre en el mercado competitivo, particularmente por la naturaleza del movimiento logístico desde el punto de vista de que la competitividad es muy fluida. Por lo tanto, no se puede tener todo evaluado antes de tomar acción. Este es uno de los casos donde Sun Tzu no funciona en el mundo de tanta cambio y de tanta velocidad como en el mundo del transporte, logística y comercio globalizado que tenemos hoy en día. Por eso es que él decía que planear completamente crea la victoria. Obviamente, si usted tiene el tiempo y el dinero, pero si usted no lo tiene, entonces planear completamente lo único que va a crear en usted es inamovilidad. ¿Verdad? No va a ningún lado, ya está planeando. Y ese es uno de los problemas que tiene de interpretar su uso literal. Pero fíjense en contraposición. Muchos siglos después, otro general exitoso, dice Napoleón, para él la estrategia es entablar la acción primero y después ver. Así mismo, escrito por él. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Las guerras que peleaba Sun Tzu eran guerras bien planeadas, con un alto nivel de honor, con muy poca movilidad táctica en el campo de batalla, ¿verdad? Y con reglas muy firmes y fijas de combate, muy regimentado. Por eso es que en el periodo Sun Tzu se podía anticipar todo, tener todo en posición y pelear la guerra sabiendo que se iba a ganar si se tenía una estrategia superior, porque difícilmente había cambios en el campo de batalla que le obligaran a reestructurar su estrategia. Pero, ¿cómo era el campo de batalla de Napoleón? ¿Se acuerdan? Vieron la historia. 1700 y pico, 1800, 1700 y pico. Artillería, caballería y mosqueteros. ¿Qué le dice eso a usted? Un campo de batalla muy fluido, muy ágil, con alto nivel de volatilidad y cambio. Inclusive a tal nivel de fluidez que el campo de batalla podía ser aquí, pero 5 minutos podía estar a 15 kilómetros de distancia en un terreno totalmente diferente, bajo condiciones diferentes. O la guerra podía haber acabado en 10 minutos. Ese nivel de volatilidad es lo que no le permite a Napoleón sentarse a planear todo antes de empezar la guerra. Napoleón planea lo suficiente y entra en combate. Inmediatamente, en el momento en que se traba el combate, la situación cambia. Cualquier plan que hubiera hecho antes no necesariamente aplica 5 minutos después de iniciar la batalla. Por eso es que él dice, planeas algo, entablas acción e inmediatamente revalúas, en otras palabras, ves. Esa es la doctrina estratégica probablemente que aplica mejor a industrias que tienen una fluidez competitiva muy alta. Probablemente las que tienen que ver con logística, transporte, sobre todo hoy en día con la volatilidad y la alta competitividad y la facilidad de entrada de competidores. Si usted está en otras industrias, qué sé yo, la industria del cemento, por ejemplo, probablemente la doctrina de Sun Tzu sea más apropiada. ¿Por qué? Porque los cambios en esa industria son relativamente más lentos, la tecnología cambia más lento, hay menos competidores, muy, muy difícil entrar a los mercados y a competir. Hay unas variables que reducen la incertidumbre, la volatilidad, el cambio y la movilidad de esa industria. Por lo tanto, si usted entra en esa industria, una filosofía Sun Tzu puede ser mucho más apropiada que si usted está, por ejemplo, en third party logistics, donde hay una gran volatilidad. O si usted está en retail, por ejemplo, donde hay una competitividad. Así que hay que tener en cuenta que desde el punto de velocidad y de incertidumbre, la estrategia se manifiesta en dos extremos. El extremo de planeo mucho y me aseguro, o el extremo de planeo poco, entablo acción y revalúo rápidamente. No solamente las doctrinas son diferentes, la estructura empresarial necesaria para implementar ambas doctrinas es diferente. En el lado de Sun Tzu, usted requiere gerentes, calculadores, mucha planificación, mucha estructura de investigación. Por el lado de Napoleón, usted requiere gerentes que estén dispuestos a tomar decisiones bajo riesgo, bajo presión, ¿verdad? Con poca o ninguna información, y que puedan tener la agilidad para aceptar que se equivocaron rápidamente y reevaluar la situación y hacer un cambio de ajuste apropiado. Son dos empresas diferentes. Así que uno ve desde el punto de vista de la volatilidad de la industria, ya tiene que partir macro, y aquí estoy empezando de lo macro, ¿verdad? Viendo desde arriba la estrategia, desde lo más macro, a qué extremo nos inclinamos. Y puede que haya industria que está más o menos en medio, indudablemente. Pero usualmente uno puede perfilar su empresa dentro de una industria que es más orientada hacia la volatilidad o más orientada hacia la inamovilidad, al conservatismo. Una pregunta sobre esto. Bien. Como ustedes ya se han dado cuenta, todos los términos de estrategia tienen una forma militar. De ahí viene, estratego significa general del ejército, en la mayoría de las definiciones de la fe. Es aquel que comanda y dirige. Estas ya son definiciones más de negocio, no tanto militares, pero esta es una definición de negocio que dice que la estrategia es una declaración de intención. Y van a ver que tenemos una gran cantidad de conceptos vagos aquí. Estrategia significa hacia algo de la empresa, ¿verdad? Da una dirección de maniobra. Me permite a mí entender en qué dirección va esta empresa, cómo va a ejecutar, ¿verdad? En cuál es su campo de batalla, cómo define su negocio. Esos son elementos de la estrategia. Y también qué es lo que quiere lograr a largo plazo. Esa es una definición que tampoco es completa. Pero principalmente el estratega y la estrategia, lo que intenta en una empresa, cualquiera de ellas, es diseñar un futuro, como quien pinta un cuadro, ¿verdad? Y después ver una forma de lograrlo. Y eso es lo importante. Y obviamente que esto es un círculo que se retroalimenta. Porque si usted diseña una estrategia y después no hay forma de lograrla, obviamente que la estrategia requiere ser reevaluada. Y vuelve al ciclo. Y el ciclo de formulación de estrategia, ya sea que es la cabeza o es oficialmente a través de un proceso estructurado, como tienen muchas empresas, es un ciclo de diseño la estrategia, veo si la puedo lograr. Si no puedo, reviso la estrategia. Y constantemente se reevalúa hasta que usted pueda formular una estrategia que en alguna medida usted se sienta cómodo. Primero, que eso lo quiere lograr. Y segundo, que sabe y tiene la forma de lograrlo. De eso se trata el caso que vamos a ver de Southwestern en el último día pasado. Porter, conocen a Porter, Porter es uno de los escritores más prolíficos en el tema de estrategia y es un gurú de Harvard que maneja este tema en muchos aspectos, aunque dice que ya no lo está haciendo más, ahora se está dedicando a escribir sobre sistemas de salud de los Estados Unidos y evaluación de estratégico principalmente, o dice que ya se ha aburrido de ese tema. Pero Porter ve la estrategia en este aspecto, por haber muchos aspectos, pero en este aspecto que le traigo aquí, desde el punto de vista de negocio, de la empresa, bien específico, y habla de estrategia competitiva. Vamos a ver a lo largo de estos tres días que hay por lo menos 25 tipos de enfoque de estrategia en la empresa. Uno de ellos es la estrategia de competitiva. Uno. Pero no necesariamente el más importante. La estrategia en una empresa tiene dos dimensiones de luz de negocio. Y es importante que lo veamos. Los que están aquí en empresas estatales, pero también en otras empresas, van a ver la importancia de lo que les voy a decir ahora. Por un lado tiene la estrategia competitiva, que es la que Porter menciona aquí, que vamos a ver en mucho detalle. Que es la estrategia que hace la empresa para competir contra sus adversarios. Le hace otro agente que está en el mismo negocio que ellos, o el negocio complementario, gente que está vendiendo con el mismo producto y servicio a clientes iguales a los de ellos. Gente que compite con la empresa. En el caso de muchas empresas de ustedes, hay competidores, en otras tal vez no. ¿Hay alguien de Delmeta aquí? ¿Sí? No. Bien. Nadie compite con el de Meta. ¿Por qué? Porque tiene una concesión. Su estrategia competitiva tiene otro enfoque. Pero hay otra dimensión que no es competitiva, que se conoce como la estrategia del no mercado. Es la estrategia que tiene que ejecutar la empresa para poder seguir en el negocio y no tiene nada que ver con si usted lo hace bien con respecto a la competencia. Tiene que ver si usted lo hace bien con respecto a su ambiente. Y esa es probablemente la dimensión importante para aquellas empresas que se mueven en un mundo de logística, un mundo de transporte, un mundo internacional. ¿Por qué? Porque están lidiando con ambientes diferentes en diferentes países, diferentes gobiernos, diferentes estructuras legales, diferentes entornos políticos. ¿Qué significa una estrategia de no mercado? Significa aquella estrategia que usted va a utilizar para que a usted no lo saquen del negocio por cuestiones que no tienen nada que ver con su negocio. Ejemplo, leyes ambientales, por ejemplo. Leyes que incidan sobre las concesiones o políticas. Expropiación, ¿verdad? Concesiones. Le voy a dar un ejemplo. Aquí hay una en Panamá, hay una gran cantidad de gente que depende del CAES. Los certificados de aduanas tributarias. ¿Sabes lo que es? Es un subsidio a la importación de productos no tradicionales. Bien, esas empresas tienen que asegurarse que ellas pueden competir en el exterior, como están importando. Esa es la estrategia competitiva. ¿Cómo penetran los mercados de importación? ¿A qué precio? ¿Con qué propaganda? Etcétera. Pero también tiene que tener una estrategia para asegurarse que el gobierno no retira los CAS. Que no tiene nada que ver con que sean buenos haciendo escoba o exportando menores. Tiene que ver con qué tan buenos son haciendo cabildeo y protegiendo su entorno comercial. ¿Ves la diferencia de armas? Rara vez se planifican juntas porque no tienen nada que ver una con la otra. Es más, las estrategias que manejan una cosa no necesariamente son las estrategias que manejan la otra estrategia. Generalmente, ¿quién maneja su estrategia competitiva? Gerencia de producción, gerencia de ventas, gerencia de comercialización, gerencia de publicidad y sus asesores en esa área y consultores. Obviamente con la alta gerencia. Pero ¿quién maneja la estrategia del no mercado? Usualmente los abogados, ¿verdad? Sus consultores especializados, sus cabilderos. Y su alta gerencia y su junta directiva. Son dos equipos que sí se traslapan en algún momento en la gerencia más alta, en el CEO de la empresa, pero que tienen funciones y objetivos estratégicos totalmente diferentes. La estrategia de mercado o la estrategia competitiva tiene el objetivo de lograr metas de ventas, de ingresos, de rentabilidad. La estrategia de no mercado tiene el objetivo de mantener el entorno competitivo mejor y más favorable para la empresa. Son dos cosas diferentes. Así que, cuando hablamos de corte aquí en esta definición de estrategia, solamente estamos viendo la mitad del mundo en materia de estrategia. Estamos viendo aquella mitad que tiene que ver con yo como peleo del mercado, de tú a tú, el precio, la promoción, la calidad, el servicio, etc. Significa ser diferente. Y aquí viene Porter y hace una definición clara y tajante. La estrategia tiene que ser diferente a la de los competidores. Desde el momento que usted tiene una estrategia exactamente igual a la de su competidor, se cancela. Y nadie gana. Porque dos estrategias idénticas en el mismo mercado, lo único que hacen es anularse una a la otra. Ninguna de las dos gana. Entonces Porter dice, y Porter aquí viene y se retrotrae y empata con Sun Tzu. Fíjense, ¿qué decía Sun Tzu hace unos minutos? Decía que la estrategia para Sun Tzu, ¿verdad?, es ganar la pelea antes de empezar la batalla. En otras palabras, cuando usted se planta en el campo de batalla, o el enemigo se rinde o sale huyendo, pero no entabla combate con usted, o se va de la reunión. En el mundo de los negocios, Porter aplica igualito, dice, si mi estrategia es diferente, a mí no importa qué está haciendo la competencia, porque él no está compitiendo conmigo. Mi estrategia es tan diferente que yo no estoy peleando de frente con él, está peleando otra batalla, yo no sé con quién. Pero no es conmigo, porque mi estrategia es tan buena, y sobre todo es buena porque es diferente, que él no es competencia para mí y yo no estoy peleando con él. Y de eso se trata. Porter dice, la estrategia competitiva debe evitar diseñarse para competir. con un otro. Deben diseñarse para evitar tener que competir con el otro. Y las escuelas tradicionales de estrategia, cuando uno va a una maestría, cuando va a las escuelas de negocios, ¿verdad? Más de la mitad del currículum es enseñarle a usted cómo competir con el competidor. Cuando lo que dice Porter es que si compite con él se está desgastando. Y él obviamente se está desgastando contra usted, eso es la de gana. Usted tiene que evitar competir con él. ¿Cómo no? Fíjate. Cambiar más rápido. Si alguien empieza a copiar tu estrategia, Porter dice dos cosas. No es lo suficientemente robusta para evitar ser copiado. Y por lo tanto, no necesariamente es una estrategia muy buena, si alguien la puede imitar. Pero si eso sucede, entonces cambia el camino. El caso que vamos a ver pasado mañana es un caso de una empresa que tiene una estrategia que está a la luz pública, todo el mundo la puede leer, ustedes van a ver la estrategia y no puede ser imitada. Y eso es lo que hace una empresa como General Electric, 3M, qué sé yo, Marriott, tienen estrategias que todo el mundo la ve. Puedo recitarle la estrategia de esa empresa. Pero hay tal coherencia interna entre la estrategia y la forma de operar el negocio que a menos que usted clone totalmente a General Electric, que ponga otro nombre y la ponga al lado, clonada, no hay forma que usted imite una estrategia, porque la estrategia, la gente, la estructura de capital, la estructura de financiamiento, todo está bien acoplado. Y difícilmente usted puede duplicarlo, usted podrá imitar superficialmente. Y lo que dice el Porter en ese sentido es, sea diferente, pero en la médula. No solamente que su estrategia de venta sea diferente, no, su estrategia total tiene que ser diferente. De esa forma nadie compite con usted, no puede copiarlo. Esto no es como que venga una empresa de aceros y saque una copia. No sé si con esto es su pregunta. Así que lo vamos a ver más adelante en mucho más detalle, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo militar. En la Segunda Guerra Mundial, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, entre comillas, Francia principalmente, pero también Inglaterra y Polonia, se preparan para una guerra convencional, como ellos se acordaban que había sido en la Primera Guerra Mundial, con estrategia de trinchera, con estrategia de territorio, ¿verdad? Y viene Hitler y se les presenta con una estrategia de Blitzkrieg. ¿Saben lo que es? Es una estrategia de alta velocidad, basada en tanques, alta movilidad. En 14 días llegaron de Alemania a conquistar prácticamente tres cuartas partes de Francia, Holanda, Bélgica, etc. La estrategia convencional de toda Europa, excepto Alemania, era una estrategia de yo defiendo mi territorio, pongo trincheras, pongo mi artillería y aquí me planto. La estrategia de Alemania, yo tengo mis tanques para apoyar a la infantería. Fíjense, una estrategia donde el dogma en ese momento era los tanques apoyan a la infantería y la aviación apoyan a los tanques. Hitler dice, eso es del pasado, cuando los tanques eran una chatarra y no podían ir rápido. Yo tengo tanques hoy en día que pueden ir 5 veces más rápido que antes. Entonces la estrategia de Hitler es, yo mando mis tanques por adelantado y que me alcance la infantería. Y yo no voy a pelear de frente contra las líneas plantadas del enemigo, le voy a dar vuelta por otro lado y voy a atacar por la retaguardia. Cuando se entere, ya yo estoy en sus capitales. Y eso fue lo que pasó. 14 días desde Berlín hasta París. Para cuando los aliados pudieron reaccionar, ¿verdad? Había 400.000 hombres tratando de salir desesperadamente por Dunkerque y regresar a Inglaterra. Perdieron 4 cuerpos del ejército y más de 300.000 hombres en 4 semanas los alemanes. ¿Contra qué? Contra 4 divisiones Panzer livianas, pero muy móviles. El ejército alemán tenía casi 5 días atrás de los Panzers. ¿Ven? Una estrategia diferente. Si ellos y los alemanes se hubieran plantado con la misma estrategia de los aliados, se hubieran neutralizado y hubiera pasado exactamente lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. 3 años de tirarse un tiro de aquí a acá en la trinchera y nadie avanzaba y seguían muriendo gente y se neutralizaban y dieron desgaste y nadie avanzaba. Los alemanes aprendieron. La aviación iba por delante, seguido de la de los tanques y la infantería venía atrás a toda velocidad, a la velocidad que podía. De eso se trata. Lo hicieron de tal forma que no pelearon con el ejército. Hicieron que el ejército enemigo fuera irrelevante, como si no existiera. De eso se trata lo que dice el pueblo. Tiene que ser una estrategia diferente, y no solamente diferente porque sucedió, deliberadamente diferente. Nos lleva a otra definición de estrategia. Estrategia significa que yo tomé una decisión. Hay una decisión. Y el hecho de no decidir, ya la decidí, es una decisión. Así que, las palabras clave del Porter es diferente, escoger deliberadamente. Usted tiene que tomar una decisión, mala o buena, pero esa es su decisión estratégica. En los negocios es exactamente lo mismo. Ustedes todos son jóvenes, pero cuando se inicia la era de las computadoras, ¿verdad? En 1980, ¿verdad? Apple como computadora llevaba una ventaja sobre lo que posteriormente fue Microsoft con su sistema operativo y IBM. Apple era en ese momento el líder de mercado, ¿verdad? El dogma en ese momento era que el sistema operativo de las empresas, de las computadoras, era un sistema operativo propietario de la empresa. Así que Apple solamente usaba su sistema operativo en sus computadoras, que no les agrada el usar. Y así hacían todas las otras empresas que en ese momento empezaron a competir en el negocio de las computadoras. ¿Qué pasaba? Si usted quería decir, Apple tenía la arrogancia de decir, mi sistema operativo es tan bueno, pero tan bueno, que la gente va a estar dispuesta a pagar un premium más caro por mis computadoras, porque este es el sistema operativo más bueno. Pero, y ese fue el dogma de todas las 4 o 5 compañías que empiezan. Microsoft dice, no, yo tengo un sistema operativo mediocre, ¿verdad? Pero lo voy a hacer público para que todas las computadoras lo usen a un costo bien barato. ¿Quién ganó? ¿El sistema operativo buenísimo, caro, o el sistema operativo mediocre para todo el mundo? La estrategia de Microsoft fue una estrategia totalmente diferente, deliberada. Ellos dijeron, yo voy a practicar regalar el sistema operativo, porque una vez que todas esas computadoras estén corriendo el sistema operativo, entonces son buenas. Porque yo tengo que vender los upgrades, y tengo que vender esto, y tengo que vender otro. Estaban pensando 20 años en futuro. Apple estaba pensando el siguiente experimento de ganancia. Y la estrategia de Microsoft era una estrategia deliberadamente diferente, que en aquel momento fue criticada. ¿Cómo se le ocurre regalar el sistema operativo? ¿Cómo se le ocurre? Porque tiene un futuro donde todo el mundo era Microsoft. ¿Qué es el futuro de hoy? Apple no vende ni siquiera una centésima parte de lo que vende Microsoft hoy en día, y 92% de las computadoras en el mundo corren Microsoft Windows y todas las otras cosas que vienen detrás de él. Es más, sus celulares corren software de Microsoft, sus pads corren software de Microsoft. Si se dan cuenta, a tal punto es la estrategia que hoy Palm anunció que para sus teléfonos celulares Palm ya no va a usar el sistema operativo Palm, va a usar el sistema operativo Windows. Y ese Palm que inventó literalmente las agendas personales electrónicas. Y ya hoy anunció que para su nueva línea de teléfonos celulares integrados con Palm no va a usar su propio sistema operativo, sino el de Windows. Si eso no le dice a usted que esa estrategia fue exitosa, ¿ven? ¿Por qué? Porque deliberadamente dijeron, yo no voy a competir frente a frente con Apple, ni con Osborne, ni con Xeon, que eran las tres o cuatro compañías que estaban haciendo computadoras. Yo voy a competir por fuera, con otra estrategia. Y lo logró. Hoy en día Osborne no existe, Apple casi no vende computadoras, solamente a nichos, y Xeon desapareció hace siglos también. De eso se trata. Tom Peters vuelve al tema que decía Ren. Son todas aquellas acciones planeadas por una empresa de respuesta y anticipación a cambios en su entorno. Los cambios en el entorno son de los dos tipos, del entorno del mercado y del entorno competitivo, ambos. Y ya Ginsberg, que es un autor que en los años 70, ¿verdad? Nos da el concepto de estrategias emergentes, del cambio de estrategia. Esto se lo traigo aquí para referencia, pero lo que me interesa es este diagrama. En este diagrama ustedes pueden ver, según Ginsberg, toda empresa, desde el punto de vista competitivo, tiene una estrategia que él desea implementar, pero que no necesariamente la puede implementar, porque a la hora de decidirlo hay elementos políticos en la gerencia y en la junta directiva y acaban decidiendo otra cosa, que no sea igual o una variable, y al final no pueden ejecutar lo que decidieron por motivos del entorno. Así que hay una mutación estratégica en el proceso de llevarla a cabo, y inmediatamente hay estrategias incipientes que tratan de cambiar la estrategia actual, y obviamente estrategias que no se realizan. Este proceso es el proceso frecuente y constante y recurrente de toda gerencia. Mismo lo grafica de esta forma, hay otra forma de graficarlo. Ahora bien, para mí este es el crux de la estrategia. Dijera este diagrama por un par de segundos. Básicamente la estrategia es un postulado abierto. No hay garantías. La estrategia dice, yo postulo que si yo hago esto, ¿verdad? Y doy un salto de fe calculado, lograremos aquello. Y eso es lo que hace cuando un gerente o una junta directiva plantea una estrategia en la empresa. Ellos no saben si eso va a dar resultado. Es su mejor apreciación, su mejor análisis, su mejor toma de decisiones basada en la información que tiene bajo una situación de riesgo calculado y de incertidumbre. ¿Cuánta incertidumbre y cuánto riesgo es una fórmula o una relación de perfil de la industria y el negocio y de la gerencia que usted tiene? Hay industrias de muy bajo riesgo que no se toman decisiones de alto riesgo. Hay otras en que las decisiones tienen que ser por fuerza de alto riesgo porque la información no existe para bajar el perfil de riesgo a la decisión. Si usted se encuentra hoy en día, digamos, en la industria de biogenética, que es una industria incipiente, nueva, de alto riesgo, las decisiones que se toman en materia de estrategia son de muy alto riesgo también. El salto de fe es grande. Y de eso se trata. Nosotros vamos a volver a postular la estrategia una y otra vez a lo largo de tres días. Porque lo que le dice a usted es que no hay garantía. Si usted es el pintor, usted agarra su lienzo y empieza a pintar. Usted cree que tiene una obra maestra, que va a ir al Louvre o va a ir al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, pero tal vez no. Hay un riesgo. ¿Es usted realmente un artista, creador, maestro o no lo es? Hay incertidumbre. Mientras mejor usted conozca el negocio de la pintura, los estilos, y usted tenga talento, probablemente ese riesgo se reduzca. Entonces, Este postulado es el que debemos tener clavado en la cabeza. ¿Cuánto riesgo yo tengo implícito en ese problema? Si el riesgo es alto, las expectativas de rendimiento deben ser altas. Si usted plantea una estrategia de riesgo alto, usted debe esperar rendimientos del 30 y 40% sobre su inversión. Si su nivel de riesgo es bajo, probablemente usted se conforme con 7, 8, 10, 12% de rendimiento. ¿Me explico? Eso es lo que usted tiene que tener como eso. Y debe poder medir, palpar, sentir cuánto riesgo implícito hay en su estrategia y cuál debe ser el retorno esperado. En algunos negocios nuevos, donde usted plantea una ruta de carga nueva, abrir una sucursal en otro país, desarrollar un producto nuevo para su empresa, pero usted plantea una estrategia con un nivel de información X, y usted puede, debe poder medir cuánto riesgo hay implícito ahí para decir, ok, este negocio con esta estrategia, con este nivel de incertidumbre, debe dar el 25% de retorno sobre la inversión. Si los números no me dan que yo puedo sacar ese rendimiento, que diga que hay algo malo y que no yo tengo que llevar a perder este negocio. O mejor mi estrategia es bajo el nivel de incertidumbre, pero bajar el nivel de incertidumbre es tener más información, más investigación, etc. Entonces, siempre la estrategia intenta encontrar un equilibrio entre el riesgo y costo de bajar el riesgo, o costo de la información, costo de la decisión. Hay empresarios que tienen olfato estratégico y pueden plantear decisiones con muy alto nivel de incertidumbre y 9 de cada 10 veces pegan bien. Hay otros que 9 de cada 10 veces fracasan y que debe su currículum a la empresa tal, será empresa tal o quiebra, empresa tal o ganará. Muy mal el fato, esa gente que debe estar en otro negocio. Entonces, resumiendo, estrategia competitiva es acerca de ser diferente, escoger deliberadamente, ¿verdad? Y viene esta palabra acá, una propuesta de valor única. Esto es deporte, pero ya ha sido repetido por una gran cantidad de empresas en el mundo. Usted cuando desarrolla una estrategia, usted debe poder decir la propuesta de valor que yo doy al mercado, y hablo de estrategia competitiva, no estrategia de todo mercado, era competitiva. Usted debe poder darme una propuesta de valor. Por esta plata que yo estoy pidiendo, ¿qué es lo que yo estoy dando al cliente? ¿Cómo lo valora él? ¿Y cómo lo valora él y lo compara con respecto a lo que le está dando la competencia? Estoy yo dándole una propuesta de valor más atractiva que la que le está dando la competencia, y no me refiero solamente al producto o al servicio. La propuesta de valor tiene mucho que ver con la experiencia, con el costo de la transacción, ¿verdad?, con la relación cliente-proveedor. La propuesta de valor es mucho más que el producto o el servicio que se entrega. Nadie compra un Mercedes-Benz o un BMW o un Rolls-Royce para ir de aquí a allá. ¿Por qué compran esos carros? A ver, ¿quién tiene una idea? Reconocimiento de marca. ¿Perdón? Reconocimiento de marca. Status, marca. ¿La marca qué le da? Seguridad. Seguridad. Seguridad, exacto. Seguridad es una de las cosas que le da la marca, ¿verdad? Está aprobado. Status también. O sea, yo creo que trabajo igual en un Yaris que en un BMW. Tal vez vaya más seguro en el BMW. Pero el Yaris probablemente no me da el nivel de, entre comillas, status. ¿Qué me da? El BMW, ¿verdad? Y lo que estoy comprando no es transporte. Estoy comprando algo más. La propuesta de valor que le está vendiendo el BMW, Maserati, Lamborghini, o Porsche, cualquiera de ellas, es una propuesta de valor que es mucho más allá que el mismo elemento de transporte de punto A a punto B y vuelta todos los días. Le está vendiendo otro enfoque. Entonces, cuando nosotros vemos la propuesta de valor que ustedes dan a su cliente, su mercado, hay que analizarla en el contexto total y compararla igual con el contexto total de la competencia. Entonces hay algunas dimensiones, ¿verdad?, que voy a decir rápidamente. Es una forma de establecer el propósito de la organización, y eso lo vamos a ver cuando veamos de forma de planificación, ¿verdad? Es una definición del alcance competitivo, define cuál es el negocio que está. ¿Está en el negocio de soda, no es el negocio de viaje aéreo, está en el negocio de jabones o está en el negocio de gallina? Define el negocio en alguna medida. Le da un patrón de decisiones coherentes que se refuerzan entre sí, una respuesta a las oportunidades y una opción para neutralizar las amenazas, el FODA, mejorado con elementos de carencia, y en alguna medida le permite definir su estructura y sus opciones gerenciales o forma de trabajar. Esto es referencia a lo que podemos decir. Vamos a más allá. Como les decía hace unos minutos, la estrategia es un proceso creativo. Yo no lo puedo enseñar a hacer una obra de arte, no puedo pintar, darle competencia para pintar. Si usted se convierte en creador de obra de arte, dependerá de sus habilidades personales. Por eso es que hay talleres, gran cantidad de talleres, para formar o tratar de generar pensamiento creativo, pensamiento estratégico. Fíjense que cuando usted va a una escuela de pintura, o de escultura, o de música, una escuela, ¿quién ha ido a aprender guitarra, o piano, o algo así alguna vez? Le enseñan los acordes, cómo se toca la guitarra, a leer el pentagrama, pero difícilmente le enseñan a componer. Componer significa crear estrategias. Ahí está el elemento creativo. Usted puede ser un extraordinario intérprete con el piano, ¿verdad? Y leer la partitura e interpretar magistralmente una obra de música con una partitura. Pero de ahí a componer una obertura o componer una pieza sinfónica, hay un salto cuántico. Esa parte es el pensamiento estratégico. En otras palabras, una de las funciones gerenciales es poder tener gente en la empresa que son esos artistas creativos. Esa gente que puede crear, diseñar una estrategia. Porque eso es lo único que básicamente no se puede aprender. Ni en una clase, ni en un seminario. Hay gente creativa por su naturaleza, que complementa esa creatividad con estudios formales, ¿verdad? Pero que es inherentemente habilidosa y competente para formular creativamente. Las publicitarias lo saben. Aquí no hay nadie en la publicitaria. Pero las publicitarias hay una función que se llama de creativo, ¿la han oído? Es gente que probablemente no tiene muchas competencias para otras cosas, pero tiene una extraordinaria imaginación y la habilidad para desarrollar enfoques nuevos, novedosos, ¿verdad?, que puedan servir en una campaña publicitaria, en un programa de promoción. O sea, tienen una habilidad natural para crear, y por eso se llaman creativos. En la gerencia, en las empresas, esa es la función del gerente y de su equipo de alta dirección. Ser los creativos de la empresa para formular estrategias. Entonces, esas habilidades de pensamiento estratégico generan, utilizando todos los instrumentos que vamos a ver en este seminario, para facilitar el entendimiento y la organización de la estrategia, van a desarrollar esa estrategia, dar esa línea de dirección de la empresa, y si la empresa lo quiere o tiene los recursos, entonces desarrolla un proceso formal de planificación estratégica. El proceso formal de planificación estratégica no crea la estrategia, la estrategia la crea ya. Aquí solamente la organiza para que pueda ser digerida e implementada por el resto de la organización. Cuando hablamos de planificación estratégica, no incluimos la parte de desarrollo y diseño, solamente formalización. Y al final, ¿verdad?, esta planificación es un proceso deliberado para implementar, agarrar el diseño y ponerlo en un contexto que todos los valores entendemos, que usualmente le llamamos plan estratégico de empresa, que es un documento de este gordo que lo único que hace es coger polvo en una tablilla de la oficina gerente y ganar de eso. Ya ha pasado un término. Porque, como les dije, los traigo el segundo slide, lo importante no es el plan. El plan es irrelevante. El plan estratégico para mí usualmente tiene 5 o 6 minutos de vigencia antes de convertirse en obsoleto. Tal vez media hora, el tiempo que tarda la copia en enfriarse. ¿Por qué? Porque el plan estratégico tiende a ser un instrumento de largo alcance que se basa en las premisas de ayer. Entonces, difícilmente puede ser considerado un instrumento que va a tener una duración muy larga. Debe poder ser, en alguna medida, mejorado y actualizado. La estrategia, por otro lado, esa sí debe ser un largo alcance. Pregunta. Una empresa tiene varias fases en materia de estrategia. Tiene una fase de formulación, que es cuando se diseña. Una fase de operacionalización, que es cuando se pone en práctica. Una fase de institucionalización, que es probablemente la más difícil, que es cuando la gente vive la estrategia ellos. Y una fase de control, evaluación y retroalimentación. Esto es parte del proceso formal de planificación. Las empresas que tienen un proceso formal usan alguna variante de esto. Y ustedes, estoy seguro que conocen los términos de arriba: misión, visión, valores, política, programa. Tal vez algunos conocen el contenido. ¿Cuántos de ustedes conocen la visión y misión de su empresa? Si es que la tienen, levanten la mano. Levanten la mano lo que su empresa tiene una visión y una misión. Si se la conocen o no, levanten la mano bien, bien. Alto, alto, quiero ver. Más de la mitad, 3/4 partes tienen una visión y una misión. Ahora, levanten la mano sinceramente aquellos que no que me la puedan recitar, pero saben más o menos de qué se trata. Levanten la mano. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Un buen número sabe de qué se trata la visión y la misión. No pido que la reciten, ¿verdad? Eso sería absoluto. Ahí es donde empieza la estrategia de la empresa. No es un slogan de campaña, es un slogan de presentación, de venta, promoción. La visión y la misión, como vamos a ver en otras partes mañana, hoy no lo quiero tocar, ¿verdad? Es un instrumento donde se enuncia los elementos más macro de la estrategia. Aquellas cosas que no va a cambiar fácilmente. Por eso es que desarrollar la visión y la misión no es, como hace muchas empresas, un enunciado bonito para la pareja. Tiene que destilar la esencia macro de esa estrategia. Si no está ahí, si está muy vaga, si está muy alegrada, si es poesía, eso sirve. Tiene que tener carne, tiene que poder enunciar a qué se dirige la empresa, que quiere lograr, pero un nivel que se puede entender y que sirva para algo, que diga algo. Algunos de ustedes probablemente hayan pasado a tantas etapas, pero la probabilidad es que lo más que ha llegado a su empresa es a la parte de arriba, y probablemente hasta aquí le dicen político. Esa es la parte fácil, entre comillas. La mayoría de las empresas que intentan un proceso formal de planificación de estrategia no pasan de visión de cierto valor. Que hasta ahí llegan, se entregan. Porque otro ya se quiere tomar decisiones. Y no solamente tomar decisiones, porque eran grandes negros. Y les da pánico. A la empresa le da pánico poner sus programas, sus acometidas, ¿verdad? Sus acciones específicas de aquí negro. Puede ser Cualquier cosa que ponga en blanco y negro va a regresar por dentro. Entonces no lo hace. Y eso es la falla de los procesos formales de planificación estratégica. No es una falla del proceso, es una falla de la falta de madurez gerencial de las empresas. Es un problema de implementación, un problema de falta de liderazgo, no de que el proceso es malo. Para que tengan una idea, esto estuvo de moda extraordinaria en los años 70. En la primera década, en la primera mitad de los 80, todo el mundo dijo que no sería malo. Y se olvidaron de los procesos formales de planificación estratégica. Todavía se enseña en las universidades, pero nadie lo aplica. Hay muy pocas empresas a nivel internacional, probablemente las más grandes, que tienen algún tipo de sistema sofisticado de planificación estratégica. La mayoría de ellos lo abandonaron por dos motivos. Uno, no lo podían manejar, no lo entendían. Pero otro de los razones por los cuales lo abandonaron es que para cuando terminaba el ciclo, ¿verdad?, les tomaba tanto tiempo que el entorno competitivo ya había cambiado y ya eso que habían planeado no servía para nada. Era el caso típico de la estrategia napoleónica. Entrar, entablar la batalla, después ver. Eso suele tan rápido en algunas industrias que usted no tiene tiempo para demorarse 6 meses hacer un plan estratégico cada 2 años. Para cuando usted lo termina, el entorno cambió, todo eso que partió ahí ya no sirve. Así que estos procesos se, en alguna medida, fracasaron. Hoy en día son mucho más ágiles. Ustedes saben cuál es el ciclo de planificación en Intel. No me refiero a la compañía de teléfono. Intel, la que fabrica chips de computadora. ¿Cada cuántos días hacen un ciclo de planificación en Intel? Cada 14 días. De lo más sencillo, el equipo de planificación estratégica que pasa la tela de la agencia se reúne cada 14 días durante 6 o 7 horas. Reevalúan la estrategia y plantean nuevos avances en la estrategia. Cambios, modificaciones. ¿Por qué? Porque es un mundo, un negocio tan volátil, donde los precios y la tecnología cambian de una semana a otra, que cambiar la estrategia cada 6 meses o cada año, o reevaluarlo, ni siquiera reevaluarla cada año, como hacen otras empresas, es absurdo. Para cuando usted pasa 14 días, probablemente usted tiene que hacer ajustes. Si ustedes leen los anuncios del día de hoy, no sé si ustedes saben, pero hay una pelea grande para definir cuál va a ser el nuevo formato de LinkedIn. Que tenemos un formato de DVD hoy en día que está obsoleto. Hay dos grupos internacionales que cada uno está apoyando un formato. Sony, con Matsushita y los coreanos, que están apoyando un Blu-ray. Es un formato llamado Blu-ray. Toshiba y otro grupo están apoyando otro formato, que se llama High Definition DVD. Hasta ayer tenían 2 años y medio tratando de ver cuál de los dos imponía su formato al otro y cuál ganaba más adherentes. Intel y Microsoft estaban sin apoyar ni uno ni otro porque les daba igual, porque ellos iban a vender servicios y chips y programas a cualquiera de los dos. Esta mañana anuncian que se cansaron de esperar y tomaron una decisión estratégica. Tanto Microsoft como Intel van a apoyar formando de Toshiba, no el de Sony. Eso cambió totalmente de la noche a la mañana la relación de fuerza en esa industria que no lo pensaba. La industria del nuevo formato de video. O sea que una estrategia planteada por Sony hace 4 semanas atrás, esta mañana quedó irrelevante. Porque ahora tienes todo el músculo de Microsoft y de Intel respaldando los competidores. Y obviamente la estrategia de Toshiba cambió. Ahora ellos están en una posición de fuerza, ¿verdad? Y pueden exigir más a la gente que se adhiera a su formato. O sea, el mundo cambió esta mañana con un anuncio tan tonto como ese. el mundo estratégico de toda la gente que va a convertir en el futuro en divinis. Así que en este mundo de tecnología no podemos tener ciclos de planificación estratégicos muy largos. Estoy seguro que esta semana la gente solo no duerme viendo cómo hacen para poder recobrar su posición competitiva en ese negocio. Y estoy seguro que están acordándose del Betamax en este momento. ¿Les acuerdan del Betamax? Ustedes saben que el Betamax era y es la tecnología de cinta superior que había en el mercado. O sea, la tecnología beta tenía mejor tecnología y mejor calidad que VHS, pero fracasó. Fracasó por la arrogancia estratégica de Sony. Que es exactamente lo que está pasando hoy en día. ¿Saben por qué? Si ustedes se fijan, la decisión, esta vez también entrevistaron a Steve Jobs y a otra gente que tomó la decisión de irse a este lado, con Apple inclusive, hacia el lado de Toshiba. Y los de entrevista dicen, ¿por qué decidieron por el estándar de Toshiba y no el estándar de Sony? La pregunta fue muy sencilla. Nos daba igual cualquiera de los dos, el que ganara, no tuvimos el convenio. Pero como no se ponían de acuerdo, y aquí hay un mercado de 40 millones de dólares potencial, y nosotros no queremos seguir pegando, sencillamente decidimos que el formato de Toshiba es más barato y más rápido de producir. Fíjense, una decisión operativa de costo, porque están viendo 20 años en el futuro cuando ellos estén fabricando o alguien esté fabricando esos VH, esos DVDs en masa para que cuesten 70 dólares, 60 dólares, pero que cuesta hoy en día uno, ¿verdad? En 5 o 6 años, ellos dicen, lo que están diciendo es, este producto es más barato de fabricar, por lo tanto va a entrar al mercado masivamente más rápido y la posibilidad de tener utilidades y ganancias antes es mayor. No me interesa que la tecnología solo sea mejor. El mercado lo que quiere es este tipo de tecnología ya. No quiere la mejor tecnología que la tecnología, la mejor tecnología ya. Y Sony no le está dando la mejor tecnología ya. Le está dando solamente la mejor tecnología. Y se fueron por una decisión estratégica de negocios. ¿Ven? Eso sucedió esta mañana. Así que el mundo del DVD, de la segunda generación de DVD, cambió de la noche a la mañana. Todo el mundo está evaluando estrategias y alianzas. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando uno no usa el proceso humano. Las empresas de este tipo, en este nivel de industria volátil, que se formulan con procesos tan estructurados como estos, se duermen y se lo llevan a la gente. La estrategia hoy se formula mucho más ágilmente. Pero, ¿qué es lo que qué se requiere para formular estrategia ágilmente? Gerencia con capacidad de toma de decisiones y con mucho pensamiento y creatividad. La gerencia mediocre, que necesita procesos deliberados y lentos para clarificar su idea y lograr bajar la incertidumbre, ¿verdad? Y encontrar la estrategia mejor, esa gerencia no sobrevive en industrias de alta volatilidad y incertidumbre. Se duermen y se los llevan. Para cuando ellos terminan de tomar la decisión, ya hay otra gente vendiendo. ¿Preguntas? Es importante entender este elemento de estructura y cómo se va relacionando con la estrategia. Entonces, la estrategia, una vez formulada, le permite a usted entender su posición en el mercado, moverse en una dirección específica con más fuerza, más claridad, más confianza y enfocarse en aquellas cosas que son realmente relevantes y administrar su futuro. Saber cómo va. Esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a tocar ahora. Miren aquí. ¿Cómo son algunos de los factores que determinan la situación estratégica, la selección estratégica de una empresa? Hay factores internos y externos, ¿verdad? Entre los externos, ¿verdad? El entorno de la comunidad, la atractividad de la industria. Nosotros vamos a utilizar para cada uno de estos factores, Face Telling, un instrumento específico que nos va a permitir a nosotros diagnosticar el factor y establecer estrategias. Para el primero, si se fijan, el primero a la izquierda, consideraciones políticas sociales, es un instrumento de estrategia de no mercado. Eso tiene nada que ver con mercado. Son estrategias de no mercado, la otra dimensión. En el medio, la atractividad de la industria, ahí vamos a usar varios instrumentos, pero principalmente el modelo de las 5 fuerzas del pueblo. En el de oportunidad y amenaza, obviamente, el FODA y las variantes. Igualmente que en el liderazgo de la empresa. Ambiciones personales, filosofía, principios éticos. Hay un instrumento de McKinsey que se utiliza para diagnosticar la industria, o la empresa en ese caso. Y valores compartidos y culturas organizacionales. Ahí hay instrumentos, particularmente de las doctrinas muy avant-garde que se están utilizando ahora, de organizaciones de aprendizaje de un autor que se llama Hammer. ¿Verdad? Todos estos elementos mezclados en una batidora gerencial lo lleva a conclusiones que le permiten formular una estrategia. Y eventualmente se evalúan todas esas opciones estratégicas y se llega al diseño de la mejor estrategia posible. Este proceso también es elaborado, pero en muchos casos se hace en una reunión directiva con gente que ya conoce bien la empresa. Empresas que necesitan agilidad no se ponen con 40 consultores a diagnosticar. Son gente que ya lo sabe, lo tiene en la cabeza. 8 tipos en un salón de junta directiva hablando el mismo lenguaje. Pueden triturar toda esta información y creativamente generar un planteamiento estratégico. Así es fácil. Bien, opciones competitivas. Para competir hay dos opciones primarias. Depende de qué tan fuerte es usted, como empresa y como industria o cosa. Usted puede reformar el ambiente, cambiar el entorno, o usted puede ajustarse al ambiente. Si usted es una empresa débil, con pocos recursos, poco mercado, nueva, débil en muchos aspectos, es probable que usted no tenga ni los recursos ni acceso a esos recursos para usted cambiar el ambiente a su imagen y semejanza por lo que quiere. Pero si usted es una empresa fuerte, una empresa que tiene recursos y poder, usted puede hacer el cambio del ambiente competitivo y no competitivo y lograr que su estrategia prevalezca sobre la vida. Es el caso de Intel y de Microsoft ayer, esta mañana. Ellos tienen el poder para decidir cuál de los dos sistemas es el que va a prevalecer en el futuro. Son poderosos. ¿Por qué? Porque cualquiera de los dos sistemas va a necesitar correr bajo Windows. Usted se imagina que uno de esos sistemas tira sus DVD a la calle y no corre bajo Windows. ¿Quién lo va a comprar? Tiene que contratar a alguien para que desarrolle un software que se adapte y pueda operar bajo Windows. Dígame usted. Aquí hay una pregunta. Diga. Blu-ray se está vendiendo ya. Sí. Y Sony hace un par de semanas mandó lo que más se vende de Sony, que es el PlayStation. Sacó el 3 y corre con Blu-ray. Si no lleva Windows, entonces que. ¿Y cómo se está vendiendo? La tecnología Blu-ray tiene más aplicaciones que solamente el DVD. Entonces, el PlayStation puede utilizarse como aislado, solo. Pero si usted quisiera agarrar un disco de juegos de PlayStation y correrlo en una computadora que tiene un ambiente Windows, no va a correr. Corre en el PlayStation, porque el PlayStation es de Sony también y tiene todo el software ahí. Y no corre, PlayStation no corre en un ambiente Windows solo. Todo está ahí, usted va a poner un chufo al televisor. El televisor no hace nada, la computadora no hace nada, es un monitor. Por ejemplo, también tiene. Pero ese mismo disco no va a poder correr en una computadora, a menos que abre Windows. Y entonces, aquí en este caso, Intel utilizó el poder que ellos tienen para prácticamente hacer el negocio a los Windows. De la misma forma como, yo no sé si ustedes se acordarán, hace unos 5 o 6 años, hubo una pelea entre Netscape y Explorer. ¿Qué intentó hacer Windows? O en este caso Microsoft. Microsoft, que le da el software a un precio muy bajo a todas las computadoras que se vienen, para que ya vengan instaladas, lo traía preseteado para correr con Explorer. Si usted quería correr o utilizar otro buscador de internet, tenía que cargarlo, ¿verdad? Y hacer toda una rutina para cargarlo. Y entonces Microsoft, que le interesaba dominar, le interesa todavía dominar el acceso a internet, cargó el Explorer como un elemento automático para que la gente no buscara otro. ¿Por qué? Porque tenía el poder. Le falló. ¿Por qué le falló? No porque el producto sea malo, ni porque hiciera una equivocación de mercado. Le falló sencillamente porque los elementos de no mercado le metieron la demanda. La demanda estuvo en corte 5 años. Finalmente, la demanda falló en contra de Microsoft y nos obligó a no poner el Explorer automático dentro de Windows. Pero ya era muy tarde, porque ya había quebrado el Netscape y lo había comprado. ¿Ven? Así que, al final triunfó. ¿Por qué triunfó? Porque tenía el poder para modificar su entorno. De buena realidad, otro ejemplo, este es un ejemplo perverso. Mal ejemplo desde el punto de vista que no se debe hacer. De una empresa que utilizó su poder para cambiar el ambiente y poder poner sus estrategias a funcionar. Y es interesante porque se celebra hace poco el aniversario. ¿Ustedes se acuerdan de la subida de Pinochet al poder y la caída de Allende? ¿Se acuerdan de eso? Nos dicen 1980 y algo, ¿eh? 73. Bueno. ¿Sí? Sube Allende al poder, que era un presidente socialista de izquierda, ¿verdad? Y empieza a generar una serie de políticas de izquierda, ¿verdad? En Chile. ¿Y qué pasa? Una de sus acciones era expropiar a las compañías de teléfono y de comunicación y de energía y nacionalizarlas. Una de esas compañías se llamaba AT&T, American Telephone Company, que era la que tenía, como aquí en su época, la Fuerza y Luz, allá la tenía la concesión de telefonía. Y otra concesión, y la iban a expropiar. Ella fue y trató de negociar con el gobierno, cabildeo y todo lo demás, pero la decisión del gobierno era: esto hay que nacionalizar. Y lo vamos a expropiar en unos términos que no le convenía, obviamente, a AT&T. Pero AT&T es una compañía neoyorquina, y todavía lo es, globalmente poderosa. ¿Qué hace? Se alía con la CIA, pone la plata, conspira, financia a Pinochet y genera una revolución en el país. Eso fue lo que pasó. Tenía el poder. Al final matan a Allende, Pinochet se toma el poder, entra a la derecha a gobernar, se olvida todos los planes de nacionalización, 3.000 chilenos mueren, ¿verdad? Desaparecidos, que todavía lo están buscando, asesinados por la dictadura, y la compañía continúa. ¿Ves? Esta es una estrategia de no mercado, no tiene nada que ver con la competitividad de la empresa. Tiene que ver con factores externos, políticos principalmente, donde la empresa utiliza su poder para reformar el ambiente. El entorno competitivo era adverso y era que la empresa y sencillamente se defiende, ataca y pone un gobierno que esté de acuerdo con él. No es la primera vez que ha pasado, hay una gran cantidad de casos similares, sobre todo en África, ¿verdad? Donde en varios estados durante los 70 y 80, el presidente le pedía permiso a algunos CEOs de compañía para ir así. ¿Verdad? Así que la estrategia que usted use va a variar según qué tan fuerte es usted. Si usted tiene el poder necesario, es posible y es perfectamente válido mientras las estrategias no sean ilegales. ¿Okay? Este es un caso absurdo que les traigo ustedes a México, de una estrategia perversa, totalmente ilegal, que no se debe hacer, pero que independientemente se hizo. Y se hizo como estrategia, no necesariamente como un equipo. Entonces, la estrategia es una función de sus opciones competitivas. ¿Qué opciones tiene usted? Y las opciones son toda una gama de posibilidades, principalmente dependientes de qué tan fuerte, poderoso y de recursos sea usted. Vamos a ver un cambio en los enfoques estratégicos. El enfoque tradicional, antes del corte, antes de que Porter desarrollara sus preceptos en el primer libro On Competition, que se llama, era derrotar a la competencia. Lo que enseñaban en las escuelas de negocio era cómo uno debe derrotar a la competencia en el negocio. Este enfoque convencional todavía es válido en algunos casos, pero tiene una falla fundamental. Se enfoca en el competidor en vez de en el cliente. Y esa falla fundamental hoy en día es mucho más crítica que lo fue hace 30 años. Hoy en día el cliente tiene más información, es más conocedor, más ilustrado y tiene más opciones. Usted lo puede ganar. Si usted pierde el mismo cliente, para cuando usted regrese a verlo, es probable que ya esté comprado la competencia. Así que no se puede perder de vista aquí. El enfoque convencional lo que trataba era de enfocar cómo yo le gano al competidor y el cliente es solamente un elemento secundario. Hoy en día, sobre todo en industrias volátiles y de servicio, el enfoque es proveer valor y nuevamente es volvemos a radicalmente superior para hacer la competencia irrelevante. Esto es uso. No tener que tener batalla. Si yo doy la competencia irrelevante, yo no estoy viendo la competencia. Si yo le doy a ese cliente el mejor valor y me enfoco a darle el mejor valor, yo no tengo que competir con nadie. Ellos tienen que copiar o intentar dar el mismo valor mejor que yo. Yo no estoy enfocando en la competencia, me estoy enfocando en lo que quiere y necesita el cliente. Y de eso se trata el enfoque, deliberadamente enfocarse exclusiva y únicamente en el cliente desde el punto de vista de la competencia. Desde el punto de vista de clientes, el enfoque convencional era retener y satisfacer a los clientes del sistema. El enfoque moderno o contemporáneo es estar dispuesto a perder clientes no estratégicos. ¿Qué compañía en Panamá le dio una patada en el trasero a todos sus clientes no estratégicos hace aproximadamente un año? ¿Alguien lo votó? Aquí hay una compañía, panameña, ¿perdón? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cuál? Ajá. Tú fuiste con los clientes no estratégicos que sufrió una patada en el trasero, pero muy sutil y elegantemente. Mire, señor cliente, ya nosotros no queremos hacer eso con usted, no nos da plata. es una basura. Pero no, no creo que sea así. Mira, nosotros nos estamos dedicando a la banca corporativa ahora, por lo tanto, si usted quiere quedarse con nosotros, traiga $100,000, entonces no hay problema, sí. Citibank vendió toda su cartera hipotecaria, su cartera de préstamos personales y se dedicó a los clientes corporativos y a la banca de inversión. ¿Por qué? Porque ese es el giro estratégico internacional de Citibank. Y Citibank aquí para tener una cartera hipotecaria fuerte, o sea, no era ni el quinto, no era el segundo después del Banco Central. Era más fuerte que la cartera de la Caja de Ahorro en materia hipotecaria. Pero a nivel corporativo tomaron una decisión, que ellos iban a dedicarse a una línea estratégica de negocios corporativa y de inversión. Porque ahí era donde tenían su competencia, hacia allá iban alineados y ellos iban a deshacerse de los clientes no estratégicos. ¿Qué es eso exactamente? Eran buenos clientes, pues yo seguro que estaban ganando plata en toda esa cartera hipotecaria y de préstamos personales. Sencillamente estaban agarrando todo su enfoque estratégico para ir a aquellos clientes en los cuales quieren enfocarse. Y sencillamente estuvieron dispuestos a perder clientes no estratégicos. Ese es un caso típico aquí en Panamá. ¿Alguien conoce otro caso similar? Son muy pocos. ¿Saben por qué? Porque hay que tener coraje y decisión para hacer lo que tú sabes. Tú no encajas con esto. Yo no te voy a dar servicio porque yo no te voy a dar el mejor servicio que tú mereces. Para eso hay otra gente mejor. Hay que tener coraje. El Citibank es una empresa de estrategia de muy largo plazo. Y por lo tanto, están claros. No es bueno tomar decisiones. Capacidad corporativa. El enfoque tradicional era extender y apalancar capacidades, ¿verdad? Principalmente actuales. En otras palabras, ¿qué es lo que yo hago bien para hacerlo mejor? Y en eso es que surgen todas esas modas: reingeniería, circularidad, ISO 9000, todas orientadas a eficiencia corporativa, a hacer mejor lo que yo hago. Hoy en día, la capacidad corporativa no solamente debe atender esto, eso es rutina, pero debe estar dispuesta a combinarse con otras empresas, a entrar en alianzas, a trabajar conjuntamente en clúster para poder adquirir nuevas competencias corporativas, nuevas capacidades estratégicas y apalancarse hacia el siguiente salto, tecnológico o de recursos. Ustedes ven la ola de fusiones que hay hoy en día y de amalgamiento de empresas. Todos los días te abren el periódico. Universidades en alianza con esto, que no sé qué, el otro en alianza con el otro, Trema en alianza con Cospada. No, sí, porque cada uno trae a la mesa competencias importantes que la suma de ellas hace más que ellas por separado. Entonces, la empresa de hoy en día no puede ni debe pretender trabajar aislada. Tiene que estratégicamente estar vinculada a todos esos otros elementos que están alrededor, que interactúan con ella y la complementan en su gestión, tanto competitiva como de otro mercado. Es relevante hacerlo, más bien es imprescindible hacerlo. Muy pocas empresas hoy en día operan completamente sin poder entrar en algún tipo de arreglo con otros jugadores del mercado. Y obviamente, empresas que trabajan con logística, por su naturaleza está vinculada a una cadena inmensa de conexión. No se puede pensar en trabajar aisladamente, porque por definición la logística es una amalgama de conexiones. Bien, todas las empresas tienen estrategia. La empresa que diga que no tiene estrategia está mintiendo. Que lo sepan, cuál es su estrategia, si es un objetivo de eso. La mayoría no saben cuál es su estrategia, no tienen idea. Por lo menos no la han visto un blanco negro, pero sí la sienten en la cabeza. Hay una gran cantidad de negocios afuera que jamás han hecho un plan estratégico, que no tienen una visión y una misión. Es más, el 90% de las empresas no tienen una visión o una misión explícita. Ni qué decir de reducción de valores lineales de postular política. Allá afuera están teniendo éxito: la bacana, mayoría, farmacia, kiosco, qué sé yo. El paleteo, el juegamiento, el raspadeo, barbería, salones de belleza. ¿Ustedes creen que todas esas cosas tienen un documento con visión y misión? No. Gracias a la verdad, tal vez no son los más exitosos del mundo, pero tienen clientela y tienen utilidad. Que sean eficientes o no, y que sean líderes en su mercado, es otra cosa. Pero algún tipo de estrategia tienen desde el momento que siguen el negocio. Y la estrategia tiene que ser razonablemente decente, por si no llegan a quebrar. Entonces, esos son los que no saben que la tienen, no la comprenden, no les interesa, la ejecutan naturalmente. Hay otro montón que conocen su estrategia, pero no tienen ningún proceso para comunicarlo. Sencillamente, cinco personas en la junta directiva saben cuál es la estrategia y se la comunican verbalmente a los que están abajo, y los que algunos entienden, otros no. Y la menor cantidad tiene procesos estructurados para administrar, manejar y funcionar el proyecto. Así que no se sientan mal si su empresa no tiene procesos estructurados, no se sientan mal si su empresa no los comunica muy bien o si no están escritos. Están en la mayoría de las empresas del mundo. La minoría es la que tiene esto escrito en algún lado. La minoría. Eso no significa que sean menos exitosos. Significa sencillamente que son más vulnerables, porque la estrategia tiene que estar bien comunicada para que pueda ser para que se pueda dar seguimiento. Y aquí yo creo que vamos a ir al break, pero antes de ir al break les voy a dar un par de pensamientos que me dan a todos, porque hemos ido a todos. Imagínense, y vuelvo a mi metáfora, que la estrategia es como el software del sistema operativo de un computador. Y que su empresa, la gente, la maquinaria, el equipo, todo, es la computadora. Su estrategia es el sistema operativo que hace que esa empresa funcione, ¿verdad? Son una serie de instrucciones que tienen una visión, misión, valores, política, reglamento, todo un andamiaje, ¿verdad?, de programas operativos, si queremos llamarlo, que es el que hace que la gente y los recursos de su empresa ejecuten su función de negocio todo el día. Bien. Ustedes cuando van, salen de su oficina, probablemente todos ustedes tienen algún tipo de computadora y hacen su oficina en su casa. Y ninguno de ustedes piensa dos veces y media cuando usted terminó su jornada del día y hace así, clic, y apaga la computadora. Usted tiene plena fe y confianza que esa computadora, cuando usted haga así, clic, en la mañana, va a bombear igualita que la que hoy tenía, y que va a tocar los mismos programas, y que va a ejecutar las mismas instrucciones, y que va a seguir funcionando igual. Bueno, a las 6 de la tarde, cuando todo el mundo se va a dormir en su casa, en su empresa, es como si estuviera apagado el programa. La compañía dejó de existir. Piénsalo, si usted es el gerente de esa empresa, se puede dormir tranquilo sabiendo que usted apagó esa empresa en la noche, excepto aquellos que trabajan 24 horas, ¿verdad? Y que a las 8 de la mañana o 7 y media, según sea la empresa, usted llega, abre la puerta, clic, y todo trabaja otra vez y lo otro día. Bueno, ¿qué es lo que hace que eso trabaje igual? Es una estrategia, porque usted urdió en la mañana nuevamente la estrategia. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que si supongamos que la estrategia fue buena y fue bien comunicada, esa computadora que usted arrancó en la mañana hoy no es la misma que arrancó en la mañana ayer. ¿Cuál es la diferencia? Fulanita hoy no vino a trabajar. Ya usted tiene un chip menos. Fulanito ya renunció. Ah, pero aquí hay fulanito y fulanito que son nuevos. Acaban de llegar y no tienen idea de conocer a la familia. ¿Están perdidos? ¿Verdad? una nube de esperanza, señor, el diablo no quiere ganar. La secretaria del jefe va a estar de un humor horrible por la duda. ¿Verdad? Y así podemos ir caminando. Y cuando usted se da cuenta, es probable que usted tenga la misma estrategia. Pero el hardware cambió hoy en ligeramente diferente. No es la misma computadora que ayer. Ahora bien, si usted no tiene un sistema para comunicar la estrategia e internalizar esa estrategia para que usted con redundancia en toda esa gente todos los días, es probable que usted no ejecute bien lo que tiene que hacer. Así que en ese sentido, nuestra siguiente parte que vamos a poner en mente tiene que ver con hardware. ¿Qué es lo que corre? ¿Dónde corre esa estrategia? Es un software, que es un concepto de negocio, que tiene todas las dimensiones que vimos ahora, que es concepto difícil de transmitir, difícil de entender para la gente que la formula. Y usted tiene 9 personas en una junta directiva, cualquiera, y hay 14 versiones y media de cuál es la estrategia de la empresa. Y son 9, ¿no? Ahora imagínense esos 9 comunicando su versión de la estrategia al resto de sugerencias media, baja y alimentada. Al final, lo que entendió el gerente de planta en la sucursal de Chicago tiene nada que ver con lo que dijo el gerente general acá que era la estrategia. Ahí es donde se necesita una estructura de comunicación para que todo lo que el ciclo esté igual. Si no, va a pasar lo que dice Nietzsche con sus 5 estrategias. Hay una serie de estrategias emergentes. La gente que no está conectada ni comunicada genera sus propias estrategias, que no necesariamente están alineadas con estrategias corporativas. Y genera problemas. Vamos a parar un momentito, ¿verdad? Y volvemos después del break. Unos 15 minutos, digamos, 45 minutos.